El disco se llama Mistape, en realidad como una derivación de lo que fue el nombre pensado originalmente, que era Mixtape para el disco. Se decidió hacer este cambio, que es sutil en las letras, pero grande en el significado, para resaltar lo que es la figura femenina, que es muy importante en los temas que están incluidos en el disco, y también porque viene a ser una suerte de homenaje a una de mis cantantes favoritas del género, e incluso la más significativa de la década de los 50 del rhythm and blues, que es Ruth Brown. Y Ruth Brown, el apodo que tenía, fue mundialmente conocida como Miss Rhythm. Entonces nos gustó jugar un poco también con ese homenaje a una cantante que trato que me influencie mucho en lo que hago. El proyecto nació hace 4 años, cuando decidí formar una banda que tuviera la conformación musical que tiene la banda con la que toco hoy en día, que es tener una sección de vientos formada por trombón, saxo y trompeta, y una sección rítmica formada por guitarra, contrabajo, batería y piano. Ernesto Salgueiro es el director musical y el guitarrista de la banda. Sebastián Faey es el pianista. Gastón Rodelia es el trombonista. Pablo Fortuna toca el saxo tenor. Iván Carrera toca la trompeta. Y Nicolás García Chamorro el contrabajo. Y Julián Fernández Castro la batería. El lugar de origen de este proyecto es en Buenos Aires, en Argentina. Nothing Compares to You es un hermoso tema que escribió Prince y que se hizo famoso en la versión de Sidney O'Connor en la década de los 80, que más de uno recordaremos. La letra es súper poderosa, por eso me parecía muy importante incluirla en la selección de temas que versionamos en el disco. Espero que les guste. Like a bird without a song, nothing can stop this. Bueno, además de la actividad musical, también soy bióloga, trabajo en la facultad y también soy profesora de biología. Así que sí, música y biología, las dos cosas. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Kiss me and the ways have parted. But that kind of love was the killing. Bueno, los músicos que me inspiran, las cantantes en particular, serían Ruth Brown y Big Mama Thornton, que son unas grandes representantes del género, en especial que yo hago, que es el rhythm and blues. Después también el señor Ray Charles, que es el responsable de que ya de muy joven quedara cautivada por el blues y el rock and roll. Y siendo algo contemporáneo, también escucho mucho a Jamie Cullum, que en realidad es un cantante y pianista de jazz. Vamos a escuchar otro tema del disco, que es Independent Woman. Este tema lo elegí porque destaca la figura de la mujer independiente que se vale por sí misma. Me siento muy identificada con este tema y con esta temática. Así que va dedicado a todas las mujeres que la remamos y la peleamos todos los días. Diamonds and about my own rings. Only ring yourself when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Tell me how you feel about this. Try to control me, boy. You get this means. Pay my own final, pay my own bills. Always 50-50 in relationships. Driving stories, how you angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how you angels get down like that. Un recuerdo imborrable que me haya dejado el trabajo con la música. Bueno, una vez recuerdo que una persona del público se puso a llorar mientras que yo cantaba una canción que era bastante triste. Y cuando terminó el show se acercó y me agradeció porque lo había hecho emocionar de ese modo. Y me contó un poco por qué momento estaba atravesando y por qué esa canción lo había tocado de manera particular. Así que bueno, eso fue un lindo momento en el que uno siente que lo que hace trasciende o llega de alguna manera a la gente. Así que eso lo recuerdo como algo muy lindo. La música que no puedo parar de escuchar, yo creo que hoy en día es el jazz. A nosotros hay que escucharnos porque, bueno, por un lado nos destaca la formación instrumental de la banda y por otro lado también la interpretación vocal. Yo trato que las líneas vocales de los temas tengan una impronta personal y a su vez representen al género que tocamos con la banda. También algo que nos destaca y por lo que vale la pena que ustedes nos escuchen es que los arreglos de los temas son propios, no los van a escuchar por ninguna otra banda porque los hicimos nosotros y creo que son bastante originales, así que espero que concuerden en esto con nosotros también. Bueno, un sueño, lo que se dice sueño, a mí lo que me encantaría es tocar con mi banda en Rusia. Sí, eso. Quisiera conocer Rusia de mis antepasados con mi banda. El lanzamiento más reciente que hice con mi banda de Rhythm and Blues es el disco Mistape. Este disco nace con la idea de versionar temas de diversos géneros musicales adaptándolos al sonido de Rhythm and Blues propio de las orquestas de los años 50. Nuestras presentaciones en vivo son muy entretenidas. Yo me muevo muchísimo por todo el escenario y casi la verdad que no puedo evitar hacer que las canciones pasen a través de mí. Creo que eso se nota. Y también a nivel sonoro en vivo es muy interesante presenciarlo por la cantidad de instrumentos que hay en el escenario y por el ensamble de la banda. Vamos a escuchar el tema Why. Este es un tema originalmente de Annie Lennox. Lo elegí para versionarlo en realidad porque la letra me emociona mucho. Me identifico mucho con su letra. Habla de las dificultades que pueden tener dos personas, aunque se quieran, y me parece que está muy bien encarado. Tiene unas frases muy muy muy poderosas, así que por eso elegí para interpretarla y que fuese parte del disco. to keep your big mouth shut. That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me why. Tell me why. You're thinking, and I've heard it said too many times, you'd be better off besides. Why can't you see this boat is sinking? But they still turn me inside out, turn it inside out, turn it inside out. Tell me why. Tell me why. These are the paths I never tread. These are the dreams I dream instead. This is the joy that's ever spread. These are the tears that these we share. This is the fear, this is the dread. These are the kind that's on my head. And these are the years that we've been. And this is how they represent. And this is how I feel. Do you know how I feel? I don't think you know how I feel. Think you know what I feel? No, you don't know. You don't know. You don't know what I feel. Un proyecto amigo para recomendar y que vale la pena que ustedes conozcan es sin duda la música que hace mi amiga Sandra Vázquez. Ella es armoniquista argentina y tocó como invitada en mi disco en el tema Wipe, que lo escuchamos acá en la radio. Tiene un gran proyecto solista con su banda Boy Trio, así que los dejo con ella. No se van a arrepentir. Bueno, para contactarnos, tienen que prestar atención a cómo se escribe mi apellido. Y después me van a encontrar en todos lados. Mi apellido es Karayekov. Y se escribe así. K-A-R-A-Y-E-K-O-V corta. Como Elizabeth Karayekov, me encontrás en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, ¿sí? En todos lados. Pero te tenés que acordar del apellido, si no, sonaste. Would you say no special place to go? Bueno, me encantan los sándwiches. Mi sándwich favorito, aunque hay un montón que me gustan, yo diría que hoy te lo armo con pollo, panceta, huevo, rúcula y palta. Y especial en pan francés. Hope my premonition misses. Soy Elizabeth Karashekov y estoy de gira en radiorueda.com.